menos por la librería, por otro lado, pero también está implicado y ha estado implicado en un poco en todos los sectores, ¿no? Que hacen que los libros estén en las librerías, ¿no? Y bueno, pues lleva no sé cuántos años. No, pues, llevas en esto. No, pues llevamos, bueno, la librería hace 35 años fue la primera librería que, bueno, estaba la de Abasto, la pequeñita, me parece que en la plaza de la Cruz. Entonces, bueno, fue una especie de invasión misionera que se dio entonces, bueno, pues una gente que estaba estudiando en Barcelona, ligada a un proyecto político, evidentemente, como todo lo que nació en este país, y que decidieron, pues, venir a Navarra a contribuir a que el euskera se normalizase y a que hubiese una librería en euskera, y tal, bueno, pues, luego ya más adelante aparecieron otros fenómenos, ¿no? Y no, yo había estado trabajando en el tema de la socioeconomía durante unos años y me incorporé básicamente hace 30 años, sobre todo más que a la librería, que yo nunca he sido ni la cara ni nada de la librería. De hecho, ahora cuando he decidido medio retirarme de la distribuidora o dejar paso a otros, es cuando he empezado a aparecer en la librería hace 3 años, pero sí que me ha tocado, por desgracia, llevar un poco todo el tinglardillo desde el punto de vista de la gestión. Y bueno, creo que son hace 30 años y fundamentalmente mi misión, que además fue un poco lo que me motivó, era precisamente lo que has empezado a hablar, montar una distribuidora que permitiese que unas editoriales, que en aquel momento, bueno, los tiempos han cambiado, nos llevamos todos muy bien, pues no respondían a los intereses de lo que pasaba lo mismo, porque en el mundo editorial vasco había dos mundos bastante distintos y con distintas orígenes y tal y cual. Y bueno, pues una serie de gente quería que hubiese una autonomía en la distribución y que se montase la cosa. Bueno, pues como en otro mundo a mí me producía morbo en aquellos momentos el contribuir a que se normalizasen una serie de editoriales y tal y cual, montamos una distribuidora, que es una distribuidora que en estos momentos, la distribuidora independiente, que es una distribuidora que opera en Euskal Herria, en Aragón y tal y cual, ¿no? Que lleva eso pues 30 años y que no es la parte que se ve en el mundo del libro, pero lo que os comentaba antes es fundamental para garantizar que determinadas editoriales independientes y pequeñas y tal y cual pues puedan sobrevivir. Vamos, de hecho nosotros hemos procurado, bueno, nosotros evidentemente, digamos, la filosofía que tenemos también la hemos trasladado a lo que es la concepción de las relaciones laborales y esas cosas, ¿no? Y bueno, nosotros funcionamos como una sociedad anónima, pero en lo que se refiere a sueldo, somos como una cooperativa, o dentro de las cooperativas seríamos de las más radicales en tema de diferencias y cosas de ese tipo. No, nunca nos hemos planteado un reparto de beneficios. O sea, todas esas cosas, por supuesto, si uno es de una determinada cuestión. Yo creo que ahí es donde realmente demuestras que es ahí donde lo que eres y no en otros sitios. Pero bueno, entonces la distribución ha sido importante para eso, ¿no? Incluso nosotros, una de las vocaciones mías, pues todas las editoriales alternativas, muchas de las editoriales alternativas en el espacio de la izquierda, como son Icaria, como es Viejo Topo en estos momentos, o otras cuantas, siempre hemos procurado que estuviesen distribuidas por nosotros y que tuviesen un espacio, etcétera, etcétera. Claro, para eso, ese es el precio que hay que pagar, pues hay que distribuir Harry Potter Pero bueno, en vez de distribuir Harry Potter y repartirte los beneficios que produce Harry Potter, por lo que hemos procurado es reinvertirlo en llevar editoriales que no son rentables porque el mercado. Eso es lo que hemos hecho. Pero bueno, sin más. Y luego la librería, pues evidentemente, decía que iba a empezar con una frase un poco provocadora, sobre todo por el sitio, y decir, el mundo del libro es un negocio en estos momentos, y es así, es un negocio. Sí, para unos buenos, para otros malos, pero bueno, es un negocio. Y cada vez está más concebido como eso, ¿no? Lo que pasa es que como en todos los negocios, pues bueno, hay rayas rojas y hay límites que creo que no se puede pasar, ¿no? Pero vamos, es un mundo en el que, bueno, os daré unos datos, bueno, el que trabaja en el mundo del libro en el Estado español, 14.000 y pico personas, ¿no? Con uno de los convenios más bajos de los conocidos, de todas las cosas. Y, y que vamos, o sea, en el que conviven editoriales, que conviven librerías y que conviven grandes cadenas y que conviven muchísimas casas, ¿no? Haciendo un análisis así de clases, yo el proletariado lo establecería en las librerías independientes y muchos autores y algunas editoriales independientes y a los grandes grupos que operan, pues mira, ahí está la burguesía dominante. O sea, que es una relación, hay una relación de poder que incluso, vamos, hasta tiene su expresión casi militar, ¿no? Porque hay una cosa que es difícilmente explicable, pero bueno, en el Estado español se publican 76.000 y pico libros al año nuevos. Lo cual, bueno, no tengo comparación con nada porque te comentaba que me lo he leído por ahí y se me olvida, pero es más que lo tenía apuntado, que en el mundo se deben publicar cercano al millón de libros en estos momentos. Y entonces no es comparable, pero sí que tengo un dato del 2005 en Estados Unidos y se publicaban unos 175.000 libros. Entonces, claro, hay un exceso de publicación. Y así como en Francia hace unos 5 o 6 años hubo un consenso por parte de las editoriales incluso de bajar el volumen de libros, pues aquí yo creo que hay por parte de los grandes grupos, del planeta y todo eso, yo creo que una política agresiva de sacar el máximo de títulos posibles para ocupar el máximo de mesas posibles y expulsar de la manera más posible al resto de las editoriales. Y eso es una cosa que es muy típica de aquí, porque, ya digo, bueno, Francia se... Por suerte he tenido ocasión, como hemos estado en la Junta Estatal de Distribuidores, pues he tenido la suerte de conocer todos los pues, 4 o 5 sitios. He estado en Italia, en Alemania, en Francia, he conocido los sistemas de distribución en otros sitios, bueno, he podido ver cosas por ahí, ¿no? Vale, Francia, bueno, ir por ahí, un poco por ahí, hacer visita. Y claro, pero digo, no tiene color con el consenso que los franceses se plantean, ¿no? Por ejemplo, en Francia, te digo, tienen cosas comunes, desde muchas cosas. Las empresas funcionan mucho más, hay un sindicato allí que está las librerías permanente y las distribuidoras, aquí lo de siempre, los grandes a sacudir y los demás a defenderse. De ahí la importancia que os decía antes, como le puede pasar al comercio justo, es que es para el sentido como eso, es decir, lo que me decías tú, la importancia de que todavía aquí exista una estructura de distribuidores independientes. Independientes, que significa que, pues que, o sea, empresas que funcionan y que permiten, lo que decía, que muchas editoriales pequeñas o gente que tiene un proyecto editorial o personas que puedan tener la oportunidad por lo menos de llegar a la librería, luego ya lo que pase allí o no pase. En estos momentos, digamos que también es verdad que en ese mundo de la cadena de distribución han ido desapareciendo mucha gente y en estos momentos, por ejemplo, en Euskal Herria, en realidad solamente quedamos dos empresas. Hay alguna otra persona por ahí funcionando, pero dos empresas en distribución. Cuando hace ocho años, pues había seis o siete. Yo suelo contar que lo único que me ha salido en esta vida al ser rojo es precisamente el aplicar en la empresa una política de austeridad y de no repartir, de no creernos nada, que ha permitido que supervivamos. Eso y otra cosa, que luego os cuento. Y mientras otros se han despilfarrado, tenían enseñado tarjeta, yo decía, joder, si este negocio no va para eso, pues algo pasa, y efectivamente se ha metido la hostia, al final. Y entonces, pues realmente en la distribución está el gran grupo que es en Euskal Herria, que son grupos Avance, con sus tiendas Elkar y tal cual, que es un grupo que si lo titulásemos a nivel de Estado, pues sería un grupo potentísimo, claro, como este país es pequeñito, pues parece menos, pero es un grupo de una potencia impresionante. Y luego estaríamos nosotros, que no tenemos ni secretaría, que estamos un poco a una enorme distancia. Eso sería el panorama aquí, ¿no? A nivel de Euskal Herria, ¿no? Entonces, el resto de distribuidoras han ido desapareciendo y quedan algunas pequeñas cosas por ahí en el panorama. Bueno, estaba diciendo antes, porque lo de los títulos de edición. Te voy a dar algunos datillos más para manejarlos así. Si veis que es una... Eso me cortáis, ¿eh? Muy bueno. Mira, más o menos os he dicho que hay 76.000 lo que en el 2009 ha habido un incremento con respecto al 2008, de 4,5, cuando todos los consejos se han bajado. Bien, la tirada media, para que os situéis, anda en 4.300 ejemplares. ¿Eh? Es un fenómeno, claro, la tirada media, la anterior eran 5.000, está bajando la tirada media de los libros. ¿Eh? O sea, es muy normal que un libro... Claro, tirada media, estábamos hablando de que hay libros que se publican 300.000 libros, por ejemplo, ahora me parece que la tirada que van a hacer con el Vargas Llosa es de 500.000 ejemplares, para que os hagáis una idea, o el Premio Planeta andará por ahí, 500.000 ejemplares, una cosa así. Y claro, y hablamos de que hay mucha gente que hace tiradas de 1.000 ejemplares, que sería lo mínimo para poderlo hacer en imprenta normal, no digital, para no perder excesivo dinero. Entonces, pero la tirada media es de 4.000, está bajando, o sea, las tiradas ya, la anterior eran 5.000 y pico, eso yo creo que tiene mucho que ver con la incapacidad que tiene el mercado, incluso su propio mercado, de absorber tanto libro, entonces lo único que queda es bajar un poco la tirada, ¿eh? O sea, la tirada está bajando bastante, ¿eh? Mirad, algunos datos que pueden tener interés, pues puede ser... Vamos a ver, de los... Esto te quiero ver un poco en perspectiva. Mira, de los libros que se publican en el Estado en las distintas lenguas, porque es una cosa curiosa, digamos que el 78,1% son los editados en castellano, el catalán representaría el 13,4%, el euskera el 1,8% y el gallego el 2,1%. Y luego está otras dos, que es 4,6%, que ahí entraría lo que ellos llaman valenciano, que está fuera del catalán, o sea, el catalán tendría más capacidad de eso. Visto desde la perspectiva del 2005, en las tres lenguas minoritarias está bajando en relación a la producción en castellano. Es decir, el castellano no está en peligro, sino que encima está la cosa bajando. En el caso del nuestro, pues el euskera ha bajado, que es una cifra bastante estimada, desde 2005 ahora. Pues del 2, representaba el 2,2, ahora representa el 1,8. Es decir, que hay una tendencia a la baja de número de títulos en las tres, ¿eh? Porque en el catalán también le pasa lo mismo, y creo que al gallego esto es que son, no, también, pero es menos la proporción. Es decir, que hay una tendencia a la estabilidad. Y en el caso del euskera, podemos hablar del euskera. Hay un problema gordo en estos momentos, yo creo que también en lo que se refiere por lo menos a la literatura, pero dicen por lo menos las editoriales con las que trabajamos y que incluso participamos en alguna de ellas, la verdad es que tienen un serio problema con autores que conecten con gente de 30 y pico, 40 años, o sea, un par de ellos se llevan, la verdad es que hay una cierta crisis en estos momentos de autores, ¿eh? Hay una cierta crisis de autores, pero bueno, fundamentalmente lo que hay es una crisis de lectores. Porque todo esto y muchas otras cosas no pasarían si hubiese un poquitín más de lo que algunos llamamos sociedad civil, y otros pueden llamar lo que sea, y otros lo que quieran. Pero la verdad, realmente nos encontramos en un libro en euskera, pues de entrada se venden 350 ejemplares, y la mayoría de los libros pues no pasan de 700 vendiéndolo. Y ya solamente cuando entran en los circuitos de recomendados de la escuela de idioma o de colegios es cuando pega el salto, ¿no? Bueno, hay un caso que sería el máximo extremo que conozco por impulso, impulso entiendo lo que se vende sin que nadie lo condicione, es decir, porque lo haya recomendado, que sería el caso de Bernardo Archaga, que llegó a vender unos 8.000 ejemplares en Euskaldun Batean. Y bueno, Sarri, si saca algo, bueno, que la va a sacar, que es un ensayo, sobre una envía, pues también puede andar con una cantidad de entrada fuerte, ¿no? Pero yo creo, 8.000 o 9.000, yo creo que es la cifra que marcaría el máximo de cota de un libro en euskera si reúne muchas, pues no sé, que son una charla básicamente. Pero bueno, luego sí, si se entran en los circuitos de recomendación, pues joder, pues se pueden vender 30.000 o 40.000 o lo que sea a lo largo de la. de la historia, ¿no? Bueno, entonces tenemos los distintos, las lenguas de las distintas lenguas. Luego yo no sé si tiene interés que os diga, bueno, sí, esta obligación tiene interés pues para situarnos, ¿no? Y es un poco el tema de los canales, o sea, ¿dónde coño se venden los libros dentro de esto, ¿no? Y bueno, digamos que de lo que se produce, claro, yo me situo, los datos que tengo es del 2005 al 2009, claro, antes del 2005 cambia todo, ¿no? Por lo que podemos contar, pero del 2005 al 2009, digamos que en librerías, en lo que se llama librerías independientes, pero luego en librerías, se vende el 33% de los libros. En cadenas de librerías, que entiendo por cadenas de librerías, pues por ejemplo Elka, si hay una cadena de librerías, o la Casa del Libro, o gente que tiene, ahora está entrando mucha gente, ¿eh? Están los alemanes detrás, está todo el mundo intentando entrar con cadenas de libros, que en Estados Unidos ya aparecieron hace mucho tiempo, representaría el 15,4%. En hipermercados, que esa es una cosa que aparece en los 2000, que no existían, se vende el 10,2% de los libros. En kioscos, el 7,8%. Y, bueno, luego hay otros datos, pero bueno, hay un dato que creo que tiene interés. Bueno, la que está cayendo totalmente es, bueno, hay dos, una de las cuales me alegro mucho. La venta de crédito, por ejemplo, se ha hundido, ¿no? La venta de crédito era mucho de los placistas, de los tomos aquellos enormes que entraban en la casa y que engañaban a todos los abuelillos, abuelillas, y que metían una enciclopedia de la madre que me parió. Y yo es que tenía un amigo que me enviaste y decía que les preparaban a tal guerra que para ellos el mayor morbo es que les entrase, que si quisiese cerrar la puerta, o les insultase. A partir de ahí, cuando ellos ya sacaban toda la batería de agresividad y conseguían convencerle al abuelo. O sea, parece que eran gente que se cargaban a su padre y a su madre por los hijos. Bueno, esto que está grabado, en internet, que eso sí que me interesaba, porque como comentaba antes, ha bajado la venta de libros. Es decir, estamos hablando de que representaba, ahora representa el 0,5%, pero en el 2005 representaba el 2,8%. Es una cosa, bueno, por lo menos curiosa, porque, por lo que voy a decir luego, ¿no? Estas cifras son bastante parecidas a lo largo de estos, o sea, pues en el 2005 las librerías eran el 32, bajan un poco, el hipermercado el 9,8, pero vamos, en este ciclo último del 2005 aquí, son unas cifras que no han variado sensiblemente, ¿no? No han variado. Y esta es la historia. Bien. Luego, bueno, no sé si ya tengo menos interés, pero bueno, literatura. La literatura representaría, vamos a decir lo tengo por aquí, la literatura es lo que representa el mayor número de libros que, entre la literatura y los libros infantiles juveniles, creo que es el 30 y el 20, representan el 57% de los títulos, ¿no? Ciencias, y luego el resto pues es pues ciencias sociales, económicas, etcétera. Tengo por ahí los datos, pero no creo que eso tenga mucha, o sea, lo más importante es la literatura en producción, la literatura, y luego lo infantil juvenil, luego ya le van muchas cuestiones. Luego puede tener un interés una cosa que digo, porque es que es la siguiente, creo. Mira, no, aquí además que hacen. Perdón. Aquí está desglosado de la literatura. Sí, yo lo voy a decir. Mira, además, literatura es el 22,9%. Los libros de texto, el 27,2%. Sería la que más. Ciencias sociales y humanidades, el 11%. Infantil y juvenil, era el 11%. Divulgación general, pues los libros que nos salen, pues un 8,8%. El libro práctico, el 5,2%. El libro técnico universitario, el 5,8%. Y los diccionarios y las enciclopedias, el 3,6%. O sea, por eso fundamental es la literatura. Hay un dato, porque claro, y podemos hablar lo que queráis de eso, que es el tema de moda en todos los sitios, es internet, el book, tal y cual. En realidad, en estos momentos, en Estados Unidos, que es la punta de lanza de la historia, solamente es el 2% de los libros se están vendiendo en este soporte. El 2%. En el Estado español, doy datos del 2009 y estos son rigurosos. Los títulos editados en formato digital son 5.960 del total de los libros que os he dicho antes, que eran 76.000. Los digitalizados, que ya están digitalizados en forma de catálogo, son 17.000, cuando habrá tropecientos mil. O sea, no sé. Y los, o sea, de hecho, tengo aquí la factura que representa, que a lo mejor lo tendré, bueno, no sé. Pero vamos, andará por una cantidad incluso inferior a la que os comentaba de Estados Unidos. Lo cual no significa que no reflexionemos sobre lo que coño va a pasar, pero sí es verdad que en este momento estamos hablando mucho de crisis, y la crisis tiene que ver el libro digital o tiene que ver internet, y yo la verdad es que mi intuición es que no. Otra cosa es que pensemos que puede haber una crisis, pero en este momento lo que significa en estos momentos realidad de cuota del mercado, no, a mí no me parece que represente mucho. Otra cosa son las tendencias. Lo que pasa es que aquí, y yo no sabría. Y además, mira, somos una gente que desde el principio, no sé, para hacerlo, pues como tenemos fama de románticos, pues decimos, vamos a preocuparnos mucho del tema del libro electrónico, incluso empezamos a, lo llevamos a la librería, el libro electrónico, nos interesamos, fuimos a foros y tal y cual. Hombre, y yo he visto cosas espectaculares en el libro electrónico. Yo estaba en Madrid, en la Feria del Libro, estar en la 4, porque, bueno, hay una cosa, hay una diferencia de tratamiento del libro electrónico entre el público, por ejemplo, y el país. Yo no sé si qué interés tiene, no sé si es el periódico precisamente, porque es un formato mucho por ahí, pero desde luego, si alguien se ha significado por la magnificación de las cifras aquí en el Estado, es el grupo Prisa, en el tema del libro digital. O sea, han hecho una guerra de la madre que le parió, incluido Iñaki Gabilondo. O sea, porque, y luego os cuento anécdotas que van más allá de las anécdotas. El cambio público es mucho más cauto y contiene muchos más artículos. No te voy a ir a proporcionar, pero no le daba tiempo a alguien que. Es que me lo chivo uno, es que, claro, con muchas cosas. Y me dijo, tengo todos los artículos recopilados de uno y otro, viendo la diferencia de tratamiento de público y de el país acerca de eso. Y me enseñó un par de artículos diciendo, mira, en este artículo el público, como no. De alguna manera relativiza, sigue defendiendo el libro tal y cual, y el país está. Lo del país es seguro, porque a mí me ha pasado el estar en el Libro de Madrid y la radio diciendo que el Libro de Madrid era la bomba mundial sobre el libro digital, y allí había un stand con cuatro libros digitales. De hecho, el primer tío, que es una cosa más chunga que la otra, pero sí, el primer tío que empezó a distribuir libros digitales en todo el Pamplona, y encima es el hijo de un vecino mío, o sea, que quiere que las cosas son así. Entonces, joder, es un tío que había sido joyero, y un amigo suyo en Bruselas, que está trabajando en Bruselas, le dijo que esto de los libros digitales era la hostia, o sea, y entonces le convenció, y como un chaval que se defiende bien, y este es el primer tío, no estoy hablando de Iñaki, que ha salido en todos los periódicos, ¿verdad? Yo no sé. Ha salido el primer tío que empezó a hablar del libro digital, así, o sea, no estaba hablando ni nadie, no sé, obviamente lo he visto a sus padres, porque me lo han puesto en el portal todo el tiempo. Y joder, y el tío, bueno, le han entrevistado a la 4, no sé qué, no sé cuántos, y todo era, pues una cosa que, o sea, pues todo era incipiente, si se han vendido, yo he vendido, y ha vendido empresas por ahí, o sea, que todo estaba muy mantilla, y era el hombre a entrevistar en todos los sitios. Y estaba Gabilondo, la entrevistaba Gabilondo en la 4, y su mujer estaba orgullosísima de que se salió en la 4. Y yo viendo ahí en el libro, la hostia, el libro digital, esto es una bomba, y estaba el puesto de este y el otro más. Y decía, joder, sí, y todo el mundo, la feria de este año va a ser el líder. Las navidades pasadas iba a ser el año del libro digital, o sea, es el libro electrónico, y todos los años se genera una expectativa. Que hay que haber, como siempre, que no nos enteramos todos, pues, a un rollo mediático de interés. O sea, de hecho, yo en el último Feria de París, voy todos los años, no solamente no hay avanzado un puñetero libro electrónico, con lo cual no me toméis por el clásico, todo lo contrario, que fui de los primeros que empecé, no, y he conseguido hasta convencer a uno, pero que no es eso, pero sí que hay que situarlo. Yo creo que ha habido un momento de entusiasmo, luego ha habido un momento de escepticismo, y ahora la gente ya está. Por lo menos los que están diciendo, bueno, bien, pero esto no va a tranquilidad, ostras, no se va a comer todo, no sé qué. En París me encontré, me tenía que haber venido con una chapa de esas, además en este sitio, Había una campaña contra las mentiras que se están diciendo del libro electrónico en la última feria del Copetín. El partido periódico es más chapa, y eso de que se diga que sea más ecológico, que es más regal, que es todo mentira, decir que es lo que sea, pero no digáis eso, joder. O sea, que dijiste que no. Pero vamos, el negocio representa el 2%, ¿no? Y no sé qué. A ver si hay algún dato que pueda tener interés por aquí de estos que os doy, y ya si no empezamos a. Vale, no, luego tengo algún dato interesante, no sé. No, pues preguntarme algo, si es que creéis algo de todo esto, y ahora cuando lo queráis. No sé. Yo, vamos, el panorama que sitúo, lo que os he dicho, bueno, hay editoriales. Bueno, si queréis os voy a dar dos más cosas. Lo que sí ha habido en estos tiempos, y eso ya es más un análisis cualitativo, vamos a ver, en estos momentos sí que había fenómenos que cuando empezamos no existíamos, ¿no? Por supuesto, existían los hipermercados, existían las grandes cadenas, eso es algo que ha ido apareciendo con el tiempo, en estos momentos. Y entonces hoy se puede hablar de hipermercados compitiendo con el mundo del libro, cortes ingleses, todas las cosas, y lo que se puede llamar la cadena de librerías independientes del Estado, que venimos a ser unas 90 librerías en todo el Estado, que tenemos una cosa, una asociación, que nos apuntamos y tal y cual, que se denomina independientes o culturales, tal y cual, y que estamos, y que tenemos una cosa bastante interesante, vosotros tenéis que poco. Que es lo de Cegal Red, es que estamos conectados todos las 90 en estos momentos en red y en el momento, de tal manera que una persona de Albacete, y me pasó el otro día, eso fue uno de Albacete, que además era muy majo, y lo pasamos muy bien, puede consultar la librería de Albacete si yo tengo un libro que él no tiene, y tenemos un protocolo de nosotros de servirnos los libros a nivel de nosotros sin costes y tal y cual. Es decir, que actuamos no con lo que tiene la librería nuestra allí, sino contra el fondo de 90 librerías de todo el Estado español. A veces, y si no, yo veo que se nos olvida, porque caes un coñazo llamado y todas esas cosas, pero la verdad es que está dando una tecla al ordenador, le das clac, y te aparece, tú tenés un libro y aparece en qué lugar del Estado español está ese libro. A veces no lo utilizamos, a lo mejor a mí se me olvida, porque soy un desastre con los ordenadores, bueno, yo no se lo está bien. Pero es así, es decir, ahí no, o sea, hoy tenemos, disponemos del fondo. Bueno, todavía me llamaba un tío de Albacete para preguntarme de un libro de un libro que ha aparecido de este argentino de la literatura de izquierda, muy periférica, hace poco, a ver si quería el primer libro que aparecía. Entonces, pero eso es posible. O sea, decir que independiente, pero que hacemos cosas, o sea, que hacemos cosas y tal y cual. Entonces actuamos en 90 librerías por ahí, en todo el Estado, pues conectadas entre ustedes. En distribución, lo que os decía antes, ¿no? Es decir, han desaparecido muchos distribuidores independientes, pero por suerte todavía, fruto del. Luego, curiosamente, la mayoría de los distribuidores, claro, casi todo el mundo que se metió al principio en el mundo del libro provenía de la izquierda, ¿verdad? La izquierda. Todos ellos, o sea, hacemos una cuadrilla de. Unos se han pervertido y le queda la izquierda no sé qué, pero vamos, en el mundo del libro proviene de la izquierda casi todo Cristo de mi entorno, ¿no? Mi amigo el asturiano ya tiene un Audi, pero sigue siendo de la CMT, o sea, bueno, o sea, todas esas cosas, pero bueno, pero eso es así, todo el mundo. En el tema de la edición ha pasado un poco lo mismo, ha habido una concentración en cuatro grandes grupos, y desgraciadamente muchas de las editoriales que hoy aparecen como editoriales independientes ya no lo son. Joder, ahí se producen unas contradicciones que yo no sabría situarlos más allá, no sé si es que hemos ganado un espacio a la derecha, por la derecha ni por el 3500, porque sabe que el libro en el fondo no sirve para nada, ¿no? Es que ahí se produce un defectismo de primera mano. No, digo esto porque, por ejemplo, hay editorial que hoy está distribuida, o sea, bueno, la editorial más rojera, o sea, más todo rojeras, que es Caballo de Troya, con este hombre, ¿cómo se llama este mozo? Alba Rico, que me encanta lo que dice y tal y cual, pero hay una cosa, y el que la dirige es un antiguo marxista, bueno, pues sigue siendo más estalinista que la madre que me parió, pero es de todo, pero bueno. Caballo de Troya es la editorial que está dentro del grupo Random House. El grupo Random House en estos momentos, que está en Mondadori, que está en una serie de editoriales. La propiedad de ese grupo es un grupo empresarial de aquí y el italiano. Y creo que el italiano, pero no voy a hacer demagogia, no sé si es el grupo de Berlusconi. Pero creo que sí. Sí, es el de Berlusconi, ¿no? Con lo cual, pues se produce que yo no sé si es que hemos ganado un espacio o a veces es que como se venden 2.000 libros les da igual y como piensan que es un negocio, bueno, pues da igual que no va esto. No sé, depende del día como me toque. Si un poco cínico lo veo, esto les importa 3.500, la verdad es que vendamos 2.000 libros y a veces cuando me veo optimista digo, coño, hasta la derecha, tengo un sombrero a la derecha hasta editar cosas. Vale, depende del día. Pero eso, en este momento hay editoriales que teóricamente serían independientes, que están, por ejemplo, la editorial emblemática Independencia de Literatura es Anagrama. Anagrama sigue siendo de Realde, pero ya toda logística la hace el grupo logista, que eso sí que es una apuesta clara de la derecha. Ahí sí que está el PP, con todas las casas del libro y toda la derecha, a tope. Ahí sí que sí. O sea, no lo visualizan así. Claro, hay una guerra entre el grupo Prisa, los otros por otro lado, y luego los del grupo El Mundo, que también tiene su editorial y sus periódicos, hay una guerra soterrada que la madre que me fundó. Por ejemplo, ¿cuál es la del... La esfera es la del Mundo, que tiene mucho libro de... Esa es la del Mundo, y ahí operan, vamos, ahí... O sea, que es verdad que, y no quiero desmitificar mucho la cosa, es decir, que hoy ha habido mucha incorporación de editorial independiente, aparentemente independiente, distribuida por grandes grupos, que siguen con la misma línea, produciendo mucho menos catálogo, pero sí siguen, están ahí, ¿no? Y luego estaría la caterva de editoriales independientes de verdad, que ahí van desde el curso de literatura, pues Tusquets y una serie de editoriales que son la nueva aparición de todas las que tenéis aquí, que tenemos en la librería, que estamos apoyando mucho, las pequeñas editoriales nuevas, que es un nuevo fenómeno, porque es curioso que en plena concentración también es el momento de mayor aparición de editoriales pequeñas con un nivel de calidad enorme. Y bueno, a lo mejor tenemos que estar mal para que esa actualidad de situación de represión, mira, en este caso ha funcionado y la gente ha reaccionado y tal y cual, ¿no? Y hay en este momento un florecimiento de cantidad de editoriales independientes muy interesantes, que muchas de ellas la distribuye, no yo para mi desgracia, sino una distribuidora independiente en Madrid, que es UDN, que compartimos programa, compartimos junta a nivel electoral, que también es un antiguo pecero, pero eso ya está. Esa gente que viene de la izquierda, que la montó y que han tenido, y tuvieron la sabiduría y de montar una cuestión en Madrid que se llama UDL y que está funcionando relativamente bien, que es una empresa de distribución, que funciona allí, que tenemos acuerdos con muchos terrenos y que ha permitido que existan editores de extranjero y que les están ofreciendo cosas. A editores de este pelo, pues está ofreciendo no solamente la comercial de libros, sino almacén, una serie de cosas que un editor pequeño ni se puede plantear tener un almacén, entonces una serie de cosas, ¿no? Entonces, claro, es que tener eso es que si no, esas editoriales no hubiesen podido subsistir. O sea, si no es ese grupo de distribución, o el que yo quería que fuéramos nosotros en esta cadena, nosotros a nivel de Estado también estamos agrupados una serie de gente, pero no tenemos esa central de Madrid. Si no existen esos, no funciona ese efecto. O sea, Yo estoy convencido que la guerra, no quiero darle ninguna trascendencia a lo que hago, pero estoy seguro que la batalla de los grandes por el poder de la distribución en esto y en otras cosas es clave. O sea, clave. Sin distribución y comercialización es imposible que existiera, no sé qué te lo plantees, cómo se lo puede plantear a nivel de militancia, que también es una opción absolutamente válida. O sea, es decir, me busco mi misma estructura social y funciona al viejo uso, o sea, al de toda la puñeta de la vida, al de siempre, joder, en las ferias, en las cosas y tal. Pero para los demás, pues eso es así. Y entonces, entonces la situación es la que es, que hay una gran concentración en el punto de venta, hay una concentración en el mundo editorial y y con esas estamos. Y luego, pues mira, existen una serie de editoriales que algunos tenemos la suerte de disfrutar de ellas, que no son ni de grandes grupos, ni son pequeñas, como es nuestro caso, que llevamos a la Mandra, que nos permite vender 100 y pico mil pijamas y cosas, y 50 mil Harry Potter, que permite que podamos después de 30 años subsistir y aprovecharlo pues para lo que os digo, pues para poder distribuir otras cosas que no tienen la más mínima rentabilidad, ¿no? Y ese sería un poco el panorama. A nivel de Euskal Herria se simplifica, porque ya os he dicho que hay dos distribuidoras, que hay un gran grupo mediático y de ventas, que es el grupo Elkar, que es evidente, son 17 librerías en Euskal Herria, con un poder enorme. Voy a hacer una cuestión, porque a veces me suele decir, joder, lo que está claro es que el grupo Elkar tiene una situación de monopolización, pero también nos quiere decir una cosa. Si nos atenemos al principio también de clase antes, nadie en el grupo Elkar se ha enriquecido con eso. O sea, a nivel personal nadie se ha enriquecido. O sea, son gente austera que reinvierte y que, vamos, o sea, no hay una sociedad que hay capitalistas repartiéndose los beneficios, sino reinvirtiendo. Otra cosa es que esté yo de acuerdo o no con el trasfondo ideológico o no, pero eso es para mí, hay que decirlo, ¿no? Porque a veces yo lo critico, pero tengo que dejarme claro eso, que me encuentro gente que se lo mete al bolsillo y esto no se lo han metido al bolsillo. O sea, estos han reinvertido y han trabajado. Y han creado una gran cadena de 16 librerías aquí, y un conjunto de editoriales y el complín de la paz. Hoy, dentro de poco, y hablando del mundo digital, se va a dar por primera vez un acuerdo, porque nosotros, claro, somos una hormiguita comparado con ellos, y sí que vamos a hacer una cosa importante, que dentro de poco se comunicará en la prensa, y es que hemos, por una vez en nuestra vida, bueno, me figuro que han puesto en esas instalaciones de país mayores, como nosotros, ya han admitido que no solo que el país no es solo suyo, sino que también hay otro, por ahí. Y entonces vamos a hacer una plataforma, una página. Todas las editoriales vascas van a converger, las nuestras y las de ellos, en una cosa que se llama Gurebook, que va a ser una plataforma de descarga y de contenidos digitales y de todo lo más moderno. Todo lo más moderno del mundo mundial. Y bueno, y en ese caso yo creo que ha primado, porque somos un país muy pequeñito este, tampoco ha privado pues un poco más los intereses de dar una imagen conjunta frente al mundo y tal y cual y hacer eso. Y la dificultad que tenía eso es que realmente, pues yo por lo menos lo que siempre es menor es que nosotros admitiesen que representas representas algo y ya está, no pasa, sueles pasar, a lo mejor yo hubiese sido lo grande y me hubiese pasado a mí lo mismo, no sé, pero es así. Entonces, de todas maneras, en el caso del euskera está la cosa más repartida, somos dos, pero está más repartida. Hay editoriales, ellos tienen unas editoriales, nosotros tenemos otras, el Edith también, la Aldolaña, una serie de editoriales y tal y cual. De hecho, los autores, teóricamente con más solvencia, están en las editoriales precisamente, aparentemente más minoritarias, pues La Charra, Anduler Chundi, Premio Nacional a lo de Ensayo, Asa Vitoria, etc. Entonces aquí la cosa es relativamente fácil. Y por último deciros que a nivel de sector, en plan oficial, en estos momentos estamos en un... Está diseñando, como en todos los sitios, un plan estratégico para el sector, ¿no? Entonces, digamos que ese plan rector del sector, pues pasa por consideraciones que son interesantes, ¿no? Pasa por cosas que son interesantes. Pasa que, claro, el sector es tan desigual, lo que os he dicho, hay gente ganando 1 millón de peras al mes, y es un comercial de la hostia, y hay un autor como el de Salmón que llega a 1000 euros estando todo el día escribiendo, editando y tal, y bueno, eso es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay intereses. Procurar buscar los intereses comunes de todos, pues bueno, bien, vale, bien, sí. Pero bueno, Y entonces, ¿qué es esto? Bueno, pues está fundamentalmente, hay dos ejes fundamentales. Uno, que sería el apoyo a las cadenas de librerías independientes siguiendo los siguiendo un poco el modelo francés. ¿Cuál es el modelo francés? Pues mira, los franceses pues tienen una tienen una sociedad mixta en el que el gobierno tiene entrada con capital y luego hay el capital individual de empresas que son los que avalan las operaciones de las librerías y que permiten entre otras cosas, por ejemplo, la cuando va a pasar a nosotros que ya estamos a un hervor y pues les ayudan a los que se a otros nosotros en nuestro caso pues diríamos a la gente que se queda allí, oye, quedaros con la librería. Bueno, pues les ayudarían a esa gente al tránsito de lo que supone eso. Hay ayudas a librerías desde criterios objetivos, es decir, que tienen que tener un determinado fondo, que tienen que tener un determinado título, es decir, que cumplen una labor cultural y social con unos parámetros objetivizables, y ese modelo, hay ayudas de alquileres, en Francia hay muchas cosas de ese tipo, ¿eh? Es decir, o sea, o hay muchísimas más que aquí, allí dirán que hay pocas, lógicamente, pero comparado con esto, vamos que sea muy color. Entonces se está intentando copiar ese modelo y o coger parte de ese modelo y trasladarlo aquí, es decir, que a las librerías, digamos, independientes que no son de grupo, tal y cual. Por ejemplo, digamos, porque bueno, es un buen amigo, aunque ha ido a donde ha ido, pero bueno, un buen amigo y que creo que está yendo bastante. Por ejemplo, una de las cosas que se pone, que se concreta en una política de un sentido u otro es lo que ha hecho el gobierno vasco del bono cultural. ¿Sí? Por ejemplo, en el bono cultural que ha hecho el gobierno vasco y luego lo que cuento lo que ha hecho el gobierno de Navarra, que es la bomba mundial. En el bono cultural, el gobierno vasco se ha inventado un precepto que es que solamente puede ser libros, de tal manera que ha descartado a todo el Corte Inglés, a los hiper, de la posibilidad de utilizar el bono en el punto de venta. Y en estos momentos está haciendo una... No, lo digo porque el que lo ha diseñado es un buen amigo mío y que con el que he ido a dar bastantes charletas por ahí, me ha llevado por ahí, ¿vale? O sea, es un buen amigo que está ahora en el gobierno vasco, bueno, pues, creo que va a hacer una labor, uno está donde quiere estar, pero verdaderamente en ese tema sí que es verdad que es un tío que viene de la, que es un tío que tiene una sensibilidad, no sé lo que durará y cuánto, o a lo mejor dura mucho, porque gana mucho más de lo que se podía ganar en una librería en su puñetera la vida, y a mí se queda más toda la vida. Pero bueno, él está intentando hacer cosas desde una óptica de un hombre de izquierda, y tal y cual, y ahí sí que hubo pelea, claro, ahí sí que hubo una pelea de la Olga, porque el Corte Inglés y los Inter se quedaron fuera del bono cultural, y el tío los dejó fuera del bono cultural, o sea, y los dejó. Y ahora dentro del modelo de a nivel del Estado se utiliza ese dato como una cosa a imitar en todos sitios, que realmente si hay un apoyo tal y cual, ¿no? Y luego hay una cosa en estos momentos también que se está haciendo desde el Ministerio y la otra, que es una cosa que se llama Enclave, que es un programa de ayuda a la digitalización de los fondos para crear una librería, una biblioteca digital virtual, que yo no sé si lo que se da es mucho o poco, en el sentido, sé que creo que es un 70% de lo que supone el coste de la digitalización, ¿no? Pero no sé si las reivindicaciones pedir más o me seguro que será eso, pero bueno, pero sí hay un proyecto dentro del Ministerio de ayuda a las editoriales para la digitalización y crear un fondo que a mí y de lo poco que he leído en principio intuyo que es un poco mejor de la famosa polémica de Estados Unidos cuando Google empieza a digitalizarlo todo con cinco universidades, entre ellas la de Harvard, y claro, hostias, entonces se paraliza el proceso porque por el tema de derechos de autor. Eso se resuelve porque se llega a un determinado acuerdo de cómo va a hacer. Vamos, a mí, más allá de que se cree una biblioteca que desde el punto de vista de la accesibilidad sería una cosa buena, es decir, que la biblioteca de Lerín pudiese conectar con una biblioteca mundial y descargarse cosas desde el punto de vista de lo que hemos peleado siempre la gente izquierda, es decir, que la cultura llegue a la gente, en principio parece muy bien, pero bueno, ahí sí que recurro a un manual, a mi manual marxista, es decir, o sea, ahí sí que hay una labor social de eso, pero hay una apropiación absolutamente privada por parte de Google que va a monopolizar absolutamente todo. Y a mí me da un miedo del cojón, y no creo que sea muy antiguo, que una empresa privada monopolice todo eso, o sea, y sin controles y sin cosas. Entonces, no, y digo, porque es que como estamos a todos más modernos que la otra, y el otro día, o sea, joder, todo hay que... Bien, yo de acuerdo que ojalá se digitalice todo, porque eso significa el acceso a la cultura de sitios recónditos de puñetera madre. Pero a mí, joder, no seamos acríticos. A mí me preocupa que Google se apodere de la biblioteca del mundo. Es decir, algún mecanismo de control tendrá que haber de eso, joder. Digo yo, no sé. Es que me parece kafkiano que en manos de una empresa privada es tonto el saber. Y si deciden, pues no sé. O sea, y a mí personalmente me parece peligroso. Entonces, me parece muy bien que se creen estas bibliotecas, pero habrá que controlarlo algo, ¿no? No sé, habrá que crear mecanismos de control de alguna historia, ¿no? Porque si no, el poder que coge esa gente es la hostia. Bueno, pues en esas peleas está lo del sector. Y luego, bueno, hay otra, la última es que, bueno, le comentaba antes a Iñaki que por lo visto los alemanes también están muy preocupados ella dijo me pisa o pisa ese de la relación de los chavales de que bueno de la que la comprensión lectora es que está disminuyendo y que hay un tramo de edad, estamos hablando de los 12 a los 30 años, que no es que lean un poco, lean mucho, sino que es que bueno, que no entiende lo que ve. Entonces de ahí viene la historia de volver a fomentar el papel de agentes culturales tanto de las bibliotecas como de las librerías, que fomenten de alguna manera pues la ayuda a que se lea con un criterio, las bibliotecas, no sé qué, no sé cuántos y tal. Y de ahí viene la consideración de librería, de una librería es que reúnen unas determinadas características, entre ellas las que hemos empezado a hacer los años, ¿no? Que yo no sabía que tenía tanto nombre, que es el foro y todas esas cosas que estamos haciendo, como un elemento clave junto a las bibliotecas para intentar de alguna manera paliar ese efecto. Entonces de ahí también vendrá, se supone, ayudas a ese tipo de iniciativas pues que se están haciendo. Es decir, pero vamos, viene de una definición, es decir, viene del análisis de una carencia, que creo que no se habrá hecho, no se habrá dicho que existe tal carencia, me da igual. Y entonces decir, bueno, tenemos que poner un poco en funcionamiento todos los mecanismos que disponemos a nuestro para intentar paliar, que va desde pues el lugar académico y luego en el eslabón qué otras cosas hay. Pues ahí, yo en el eslabón de Navarra no conozco otra cosa que la buena parte de los bibliotecarios, algunos profesores de literatura y alguna librería, entre las cuales dos estamos aquí representados, que intentamos hacer algo de fomentar con toda la humildad y con todo nuestro... y eso es lo que hay en estos momentos aquí, es decir, que está intentando... Bueno, no hay actuaciones más espectáculo, hasta la del Civibos podía ser, aunque sea un poco más de espectáculo... Pero no es ese, no es el tema eso, no es el tema de la vida Matas que vive dormido y que lee una cosa, es otra cosa. Y a pesar de que la Barca sea un tío que a mí me gusta mucho, pero no es eso. Es un poco más lo que... Pues eso, hay gente que va, como pasó el otro día, que decía Menéndez Salmón, que es un tío encima majo, que no había 50. O sea, joder, es que es una maravilla ver a un tío entregado que encima se ha pagado el billete porque es militante, o sea, que no ha habido que pagar. O sea, eso. Que ha venido porque le ha dado la gana y se ha pagado y bueno, me invitas a cenar ya y pues, te da vergüenza y se entrega, y es otra cosa, pero bueno, y en esas estamos. Bueno.